Besar tus labios, ¿quién me enseñó a entender la luna? ¿Quién me enseñó a decir te amo? Sé que fuiste tú. ¿Quién sabe más de mis secretos? ¿Quién puede llevarme hasta el cielo? Nadie acaricia tan perfecto como lo haces tú. Y ahora que no estás aquí, mi cuerpo extraña tu pasión y me la escondo al corazón que me pregunta por tu amor y ya no tengo que decir. No, no, y ahora que no estás aquí y tus recuerdos son mi Dios, quien te desnuda como yo entre tus sueños sin tu amor, quien te enseñó a olvidarme así. El recuerdo de tu voz que me acaricia el corazón, aunque tú no estés aquí. Y ahora que no estás aquí, me está doliendo el corazón y me descongo la ilusión que me pregunta por tu amor, ¿quién te enseñó a olvidarme así? ¿Cómo pudiste hacerlo? Para ti fue tan sencillo. Olvídate como lo hiciste conmigo. Ya no existen los colores en mi vida, todo es gris. Necesito esas caricias que me hacían tan feliz. Ya mi cama no es lo mismo, extrañando tus pasiones. Te cantaba las canciones que te hacían sonreír. Parecía tan perfecto y ya está muerto. Quedan recuerdos que me hacen revivir aquel cuento de hadas que pensé no acabaría. Pero ves, me he equivocado porque tú no estás aquí. Cuando un amor se va, se lleva Remix.